hacer? ¿Cómo puedo hacer yo para hacerle la putada a mi padre? Es lo único que le voy a preguntar. El día que hable con él le voy a preguntar, ¿cómo podemos hacer para joder a mi padre? Ya está.